En mi condición de alto comisionado para los derechos humanos designado por el ciudadano gobernador, le solicité al defensor del pueblo, Rafael Aarón Díaz Ramírez, que se aboque a la investigación de la conducta del general Eusebio Agüero, comandante de la guarnición militar del Táchira, quien recientemente ordenó cubrir con una tela, con unos símbolos alusivos a la muerte y con la palabra traidor de tres generales que fueron anteriores comandantes de guarnición, entre ellos el general García Ordóñez, también el general José Félix Ruiz Guzmán y Luis Eduardo Itriago Tineo, quien junto con el general Gonzalo García Ordóñez desempeñaron el más alto cargo militar del Estado y que por dentro del ejercicio democrático ellos tienen una visión diferente al del ciudadano presidente de la República. Eso bastó para que colocaran una tela negra, el color negro está asociado a la muerte, la arriba en la parte superior la palabra traidor, luego un cráneo con dos calaveras en forma de cruz, de X. Y eso, de acuerdo a la semiótica y la simbología, está asociado a la muerte. Eso es un precedente negativo porque podemos estar en presencia de un delito de instigar a delinquir y también violación de los derechos humanos, los derechos constitucionales, del honor y la reputación de estos generales y al de su propia familia, sometiéndolo a escarnio público. La situación de la frontera es bien difícil, bien complicada, y no es un hecho aislado la conducta del general Eusebio, el general comandante de la guarnición, el general Agüero. Él tiene que ser un militar de buen agüero, no puede ser un militar de mal agüero. Y además hay otro hecho que también la próxima semana vamos a introducir otra denuncia contra él por la voladura de los puentes en la zona del río Táchira entre Regombal y Delicia, en territorio venezolano, porque eran puentes que fueron construidos hace más de 60 años y él expuso a Venezuela a una confrontación militar y a una confrontación diplomática, lo cual está tipificado como un delito en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y en la ley orgánica de justicia militar. Entonces, frente a esta conducta reiterada del comandante de la guarnición militar, nosotros consideramos conveniente desde la gobernación del Táchira ser vigilantes a través de la Alta Comisionaduría de Derechos Humanos para que respete al Táchira como un Estado vinculado a la paz, como un mandato constitucional. Ahorita estamos también haciéndole seguimiento a el caso del ingeniero Salcedo, que fuera asesinado por una comisión de la Guardia Nacional. Nosotros consideramos que hay mucha confusión en la versión oficial por parte de la propia comandancia de la Guardia Nacional, el Comando Regional Número 1, y no hay realmente una claridad de cómo ocurrieron los hechos. Pero a nuestro juicio, de acuerdo a la investigación que hemos hecho, podemos estar en presencia de un delito de homicidio calificado, porque hay desproporcionalidad de fuerza, fue cometido en nocturnidad. La persona agraviada, que es el ingeniero Salcedo, iba a su casa, lo asesinaron prácticamente al lado de la casa de sus padres, y yo le quiero dar una recomendación al comandante del destacamento, el comandante del regional número 1. Tome como una versión lo que digan sus subalternos, pero nunca asuma la versión de sus subalternos. El gran error que se cometió en la masacre del Amparo fue que el general que era el comandante de la guarnición para la época no asumió el tema de manera imparcial, sino que enseguida declaró que eso eran guerrilleros, y el tiempo demostró que eran pescadores que habían sido masacrados en una emboscada, y la propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica sentenció al Estado venezolano. Entonces, siempre hay dos versiones, la versión de los familiares de la víctima y la versión de quien cometió el delito o el hecho. Entonces ahí lo que hay es que pedirle a los organismos de seguridad que investiguen, al igual que los organismos de administración de justicia. Pero de acuerdo a mi experiencia de muchos años, estamos en presencia de un homicidio calificado por las propias características del hecho. El tiempo y la justicia era la última palabra, pero no se puede a priori tampoco descalificar a la persona que murió, porque los muertos no hablan y le acomodan muchas veces la versión, pero el rastro de los crímenes siempre queda. Y esa es la misión de los organismos técnicos y los organismos jurisdiccionales. Lo que queremos desde la gobernación del Táchira es enfrentar la cultura del militarismo y el autoritarismo, que es contrario a los principios democráticos y a la paz. Entonces, estos militares en tiempo de paz tienen que estar cumpliendo con los objetivos de la democracia. En tiempo de guerra tienen otra función. Pero tenemos que desarrollar una guerra contra el hambre, una guerra contra los que han sido incapaces de resolver el problema de los servicios públicos. Los apagones son constantes, la falta de agua es constante. Entonces ahí es donde se deben incorporar las Fuerzas Armadas, en buscar calidad de vida para los venezolanos y para los tachirenses.